el Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena y con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Luego de una revisión de datos, por supuesto, está ya a esta altura, no tengo que ni aclararlo, absolutamente calamitosos y profundamente desoladores. Este instituto, este consejo, tenían un total de 964 empleados. Se va a transformar en una dirección en la que queden apenas 64 empleados, se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Y esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos. Para que tomen dimensión de la fiesta que había en el gasto público solo en este instituto, además de los 964 empleados, tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca, otra en Santiago del Estero. Uno de cada tres empleados eran delegados, tenía 204 vehículos, ¿no? 964 empleados, 204 vehículos, y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo público, ¿no? De empleo político. Además, se transferían fondos discrecionales donde actuaban cooperativas, organizaciones sociales y municipios en estas transferencias. La ineficiencia de este organismo, que está discontinuando sus funciones y que de hecho esta decisión se había filtrado y comunicado a muchos de los sectores, la verdad es que todavía no hemos recibido ni de productores ni de trabajadores del campo un solo reclamo. Así que está a las vistas que el instituto no estaba cumpliendo con la esencia en la que se había basado en algún momento para su creación.